no tengo miedo. Si te tengo a ti, tú me haces vivir, me haces muy feliz. Puedo resistir si te tengo a ti.